tardes, radioescuchas del Valle de los Volcanes. Les damos la más cordial bienvenida a Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, que se transmite por estas frecuencias del 97.3 de FM y en tiempo real a través de la red global para toda nuestra audiencia que está en este planeta por la www.lavoladoraradio.org. El día de hoy tenemos un programa pues especial, alegre, que buena falta nos hace reforzar nuestro espíritu lúdico y estar contentos con nuestra invitada de hoy, que es Anastasia Guzmán Sonaranda. Ella es compositora y su trabajo va en relación a la vanguardia y tradición en la guitarra y la música mexicana y latinoamericana. También es creadora artística 2018 del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Bien, Sonaranda, son que ara y anda, el corazón vuelto guitarra, ave que vuela, canta, arregla y compone, cobijada entre los sonidos de su pueblo. Dice Sonaranda, soy Quetzalcóatl, un corazón encendido, guitarra y voz, luz de mi tiempo y espacio. Y para empezar este programa, que estamos transmitiendo vía telefónica, escucharemos algunas piezas musicales de Anastasia Guzmán Sonaranda. Bueno, quiero comentarles también que Anastasia Guzmán es una compositora mexicana, nacida en la Ciudad de México, y que, bueno, he tenido la oportunidad de conocerla, sobre todo el trabajo que ella desarrolla con los jóvenes, allá por algunos años atrás, algunos meses atrás, con los jóvenes de becarios del Fonca, de otros géneros, y que, bueno, la hemos escuchado en vivo, y la verdad es una música que yo quise compartir con ustedes, sobre todo en estos tiempos, porque es de una energía y de una vitalidad que nos devuelve a la vida, un trabajo que nos hermana a través del arte, y pues valía la pena que la escucháramos. Sonaranda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Angélica, gracias por invitarme. Estás por allí, en la Ciudad de México. Sí. Sí, platícanos un poco, Anastasia, ¿en qué momento decides tú tomar el camino de la música y especialmente de la guitarra en la música mexicana, latinoamericana? Y mira, es que yo sí soy muy de la idea que la música te escoge a ti. Además, pues afortunadamente yo desde muy chiquitita estoy tocada, porque pues imagínate que yo llegaba a mis clases de música en el kinder, y yo en una escuela activa pionera de las activas de México, y era maestro uno de los folcloristas de ese entonces, Adrián Nieto. Entonces yo lo primero que aprendí fue folclore mexicano y latinoamericano, La Bruja, El Colás, La Muralla, esta pieza maravillosa chilena. Y yo empecé a tocar guitarra a los 5 años. Mi mamá, lindísima, pues vio que por ahí estaba la onda y me puso una maestra que además resultó ser una chilena exiliada. Ya para el año 75, pues, el exilio chileno, recordemos que fue en el 73. Y pues imagínense lo primero que yo aprendí, pues Violeta Parra, Víctor Jara, el repertorio chileno, latinoamericano, estaba el auge fuertísimo del repertorio latinoamericano, y además con esta visión de fraternidad, de patria grande, y además yo pienso que así es, pues, ¿no? Entonces así fue como yo inicié. Y bueno, pues yo creo que además, después de terminar ahí, pues, fui a un CEDART. Los CEDART son los Centros de Educación Artística de Bellas Artes. Le comento a la gente que no conoce estos sistemas, pues digamos que la enseñanza académica que es usual en las escuelas, digamos así, de gobierno o particulares, de las materias que se enseñan en secundaria y prepa, química, física, matemáticas, literatura o lo que se enseña, va paralelo a la enseñanza de las artísticas, música, artes plásticas, danza, teatro. Entonces yo salgo de primaria y entro a secundaria en el CEDART, preparatoria CEDART, Entonces, pues toda mi formación de toda la vida ha sido en las artes, pues, ¿no? Cuando ya salgo yo del CEDAT, pues me voy directito a la Facultad de Música. Ajá. Y que viene en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y de ahí en adelante, bueno, toda esta enseñanza de estos autores cardinales que tú comentas, Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui, Gerardo Tamés y otros autores de Centroamérica, hacen que tú sigas este camino de los géneros tradicionales, de la música folclórica con formación académica, que yo te quiero comentar hasta la fecha, tú me dirás y o me corregirás si hay una separación de alguna manera, por decirlo, una discriminación en ciertos géneros musicales, como bueno, puede suceder en otras áreas, ¿verdad? Yo podría hablar de la mía, que es la gráfica, pero en la música, ¿cómo es esta, ha sido este camino como mujer y escogiendo un género que usualmente pues no es muy habitual entre nosotros, don Aranda? Mira, la verdad es que, bueno, son cosas más juntas, pero separarlas también, lo que es la cuestión como de género por mujer, pues, y la cuestión por el tipo de música que yo escogí, y repito, o sea, mi corazón escogió también, es que yo cuando ingresé a la Facultad de Música, pues sí, obviamente estaba el auge por la música contemporánea, pero a mí, yo ya quería fandango y salía como tapón de sidra al fandango, y la verdad es que yo ya estaba muy marcada por la música folclórica, pues por tan grandes artistas, Víctor Jara, los Inti Illimani, Kila Payún, estos enormes músicos, Silvio Rodríguez más adelante. Entonces la verdad es que yo estaba marcadísima. Hubo un tiempo en que sí estaba yo muy confundida porque efectivamente en la ahora Facultad de Música, en ese entonces Escuela Nacional de Música, sí era todo muy dirigido al repertorio académico, pero incluso el repertorio académico de guitarra que se ha hecho en América Latina está totalmente influenciado por la música folclórica. Si uno va desde Ponce, Villalobos, Lauro, pues es uno tras otro, pues, ¿no? Los compositores, el mismo Brauer, pues están influenciados. Entonces la guitarra sí es un instrumento que tiene un pie en lo académico y otro en lo popular. Yo pienso que no debe existir esa división. Debe existir una división entre lo que es buena música y mala música, y en general buen arte y mal arte, porque además hay una confusión enorme en la actualidad en esos terrenos, ¿no? Incluso yo haría más clara todavía la división entre lo que es arte y entre lo que es entretenimiento, o sea, a lo que obedece a las reglas del comercio y a lo que obedece a las reglas del arte, porque sí son diferentes, ¿no? Entonces, sí. Y bueno, pues la cosa es que yo decidí, obvio, hubo muchos momentos de discriminación, titularme me costó 20 años, porque pues obviamente no fue fácil, pues, ¿no? Pero a la larga yo pienso que es un logro de la Academia de Guitarra de la Facultad de Música, y obvio se suman colegas de otras escuelas también, del Conservatorio, de la Superior, ya esta visión de diversidad. En eso yo pienso que en general guitarra, los guitarristas, sí hay una vanguardia en esta visión de diversidad, de ya quitarnos estos estigmas de que si no, pues que es una jerarquía al final, ¿no? Así como decir, yo soy superior porque yo sigo la línea contemporánea. O sea, no es cierto, todos somos artistas. Claro que hay un nivel de maestría, por supuesto que sí, pero yo lo que veo es que hay muchas vías de obtener esa maestría en algo. Por decirte un ejemplo, a mí me sigue verdaderamente impresionando un danzante de volador que se sube hasta arriba de un palo de 40 metros y hace un ritual de danza, y además toca el tambor y toca la flauta y toca no sé cuántos sones diferentes, porque son un repertorio enorme, y hay toda una preparación ahí que la verdad es que no cualquiera lo hace. O sea, son años y años y años de aprender algo, ¿no? Algo que además tiene un sentido y razón. Entonces, claro, dime. No, bueno, y que finalmente eso es lo que a mí define a un artista, pues esa capacidad de poder desarrollar algo a partir de muchos años de esfuerzo, de disciplina, de un trabajo profundo espiritual, porque también es un camino de desarrollo humano, espiritual, de crecimiento, pues, ¿no? Y esto vamos a comentar con detalle, regresando a nuestro siguiente bloque de charla contigo y recordándole a nuestros radioescuchas que están los contactos en cabina para saludar a Sonaranda, preguntarle, dialogar a la distancia también al 597-978-5252 y al WhatsApp directo de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna al 5514-877371. Regresamos en un momento. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Son las 4 y 19 minutos. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues seguimos aquí con nuestra invitada, Anastasia Guzmán Sonaranda. Ella es una compositora mexicana, es folclorista, latinoamericana en su corazón, con formación académica, y que, bueno, nos trae hoy a deleitar con su música. Pero sí es bien, me gustaría, Sonaranda, para mí es muy importante que nos comentes. Yo sé que tú luchaste mucho, incluso en la escuela, porque lo popular, la música de géneros tradicionales, estuviera al mismo nivel de otras imposiciones que eran musicalmente con la guitarra académica. Tú logras este sincretismo en tu música, pero ¿cuál es esa trascendencia que tú has logrado en esta integración de la guitarra académica con la música popular? Ah, bueno, mira, como es un poco difícil entrar así en una explicación que además se puede volver un poco árida para gente que pues no se desarrolla en los ámbitos académicos y que además no viene al caso, pues, ¿no? Mira, te voy a poner dos ejemplos que para mí son muy contundentes. Alejo Carpentier, que es un gran escritor cubano, un gran estudioso de las culturas latinoamericanas y también del arte en general, dijo una frase que para mí es muy contundente. Decía, hay que entender que en América Latina la alta cultura lo mismo se encuentra en las calles que en las academias. Entonces, entender esto es bien importante porque tiene que ver con procesos históricos que desde un principio, a lo largo de los años de la colonia, pues obvio que había discriminación. Al haber discriminación de, por ejemplo, obviamente, de indígenas, de, posteriormente cuando llegan a la tercera raíz, ¿no?, las culturas negras, pues obviamente todo eso se va a la calle, ¿no? Lo que se desarrolla en las academias y en las iglesias son los géneros europeos, con ciertos, digamos, permisos, ciertas concesiones por conveniencia a los cines que se perseguían, que básicamente era evangeliza, ¿no? Entonces, digamos, a concesiones me refiero a que ciertos villancicos se hacen en náhuatl, a que de repente se tocara algún villancico con un teponazle o con un instrumento de origen indígena, pero en general los géneros que ahora conocemos como folclóricos o tradicionales se desarrollaron en la calle tal cual y se siguen tocando en la calle, ¿no? Entonces, obviamente, esto, si ya entonces vemos un poquito más, pues tiene que ver con una actitud de discriminación desde la época de la colonia, pues, ¿no? En que había obviamente esta idea de jerarquizar. Para tú someter a otra persona, pues lo primero que tienes que hacer es bajarlo, o sea, decir, no, pues es que lo que yo hago o en lo que yo creo vale más que en lo que tú haces y lo que tú crees, ¿no? Uh-huh. Entonces, efectivamente, pues eso fue de la manera en que operó por muchos años y en ciertos sectores siguió operando de manera muy fuerte. Por ejemplo, quiero poner un ejemplo muy contundente que para mí es uno de los más hermosos que tenemos en México, que es el maestro Toledo. Uh-huh. El maestro Toledo para mí además es todo un ejemplo también en su labor humana, pues, en su visión también de cómo el arte tiene un impacto en el ser humano como ser humano. Pero bueno, me voy a concretar a su propuesta artística. Finalmente, él se nutre totalmente de las cosmovisiones indígenas, principalmente de su lugar de origen, de Juchitán, del Istmo de Tehuantepec, zapoteco del Istmo de Tehuantepec, pero es un gran conocedor de las artes plásticas universales. Es un hombre con una capacidad de dibujo que domina todas las técnicas, ¿no? Entonces, ¿qué resulta de todo eso? Pues resulta Toledo. Resulta un artista que es único y contundente, ¿sí? Porque sigue su propio camino, lo inventa, lo crea, lo construye paso a paso, no apela a nada lo que le digan por fuera. O sea, él realmente se siente en cada obra suya que sigue a su corazón. Ahora, ¿dónde lo pones? ¿No? Uh-huh. Es un artista y ya. O sea, el punto es que no, tú no puedes clasificar a alguien así, como tampoco en varios casos te puedo decir, o sea, en el caso de la música Silvestre Revueltas en México. O sea, tú no puedes decir que es un músico popular, pero tampoco es un músico clásico, así clásico académico, como si fuera, no sé, Tchaikovsky. No, es un músico que se ha nutrido de mucho de lo que es la cultura popular latinoamericana, principalmente mexicana. Entonces, estos son casos que se van dando después de, efectivamente, de los años pues desde los 40, ¿no? Del surgimiento de grandes artistas en el sur, en Sudamérica, como Atahualpa Yupanqui, como Violeta, como muchos, porque además hay unos ejemplos verdaderamente abrumadores de belleza y de talento, pues, ¿no? Pues empieza a haber también una construcción de artista que va a repercutir, yo siento que en varias partes de América Latina, en Cuba, por supuesto, Venezuela, lo estamos viendo ahorita, ¿no? Que ya no es el artista que se asoma a ver lo que sucede en la cultura popular, un poco esta actitud de voy con la grabadora y grabo y ya me voy, ¿no? Uh-huh. Sino que realmente se asume como parte de eso, se vuelve parte de esas comunidades, hace un estrecho lazo humano, que eso es lo más hermoso. O sea, tú no llegas como investigador, ¿no? Esa es una actitud decimonónica, muy, como muy europea, ¿no? O sea, de ir a ver qué hacen los inditos. No, claro. O sea, tú te asumes como parte de esa cultura también, ¿no? Entonces vas a compartir y no vas con una actitud de lo que yo hago es superior a lo tuyo, ¿no? O sea, vas con una actitud de verdad de compartir, yo diría. Entonces eso cambia, ¿no? Yo creo que el ejemplo para la gente que conozca, pues un ejemplo clarísimo de eso pues es Violeta Parra. O sea, Violeta Parra se nutre de las culturas chilenas, incluso de las culturas mapuche, por ejemplo, ella se nutrió enormemente también de la cosmovisión mapuche, y a partir de ahí desarrolla ella su propia creación artística. Además también a todo nivel, porque recordemos que ella también pintaba, hacía tapices, bordaba, hacía poesía, componía y además llegó a dominar varios géneros de la lírica y de la música folclórica, pues, ¿no? Entonces creo que, digamos, ese perfil de artista es el que se viene dando en América Latina ya de manera sólida a partir de los años 40, 50. Aquí en México, para mí, el precursor de esa línea en la guitarra es Gerardo Tamés, porque si bien antes hubo guitarristas, como el caso, por ejemplo, de Briviesca, que tocaban música popular y tenía un estilo muy propio, él se inclinaba mucho por el bolero, pues, ¿no? Por un repertorio más hacia lo citadino, hacia lo popular, hacia, digamos, por decirlo rápido y no muy bien, hacia lo que se escuchaba en el cine. Gerardo se pone a aprender música tradicional de diferentes regiones, se pone a tocarla, se pone a tocar con músicos de varias regiones y a partir de ahí construye su propia creación musical. Recordemos esta obra maravillosa, Tierra Mestiza, que todo mundo conoce. Claro, la reconocemos. Y bueno, es trascendente toda esta... este diálogo que nos das, pero también trascendente esta vivencia con colegas que, como Gerardo Tamés, te llevan a destacar más que nada el alma y la acción humana detrás de una disciplina musical o técnica, como tú dices, Violeta Parra, la pintura, el bordado, etcétera, ¿verdad? Y de esto vamos a entrar a más detalle en nuestro siguiente bloque, por favor, que nos comentes de esta importancia de defender la música en la cultura popular, en la cultura cotidiana, la integración del folclore, la tradición oral. Y bueno, regresamos con Anastasia Guzmán Sonaranda, compositora mexicana. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA, la voladora radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. XHAMECAMECA. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA. La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:31. Regresamos al sendero de la luna. Buenas tardes, seguimos aquí con nuestra invitada Anastasia Guzmán Zunaranda. Después de haber escuchado una composición de su autoría que se titula Lumbre, de aquí en adelante, Anastasia, bien importante lo que estábamos comentando acerca de la trascendencia en defender no solo la música llamada dentro de la cultura popular, yo diría en lo cotidiano, el folclore, estas tradiciones orales que se presentan en muchas áreas de la cultura y lo artístico a diario. Lo vivimos, lo palmamos en la poesía con autores como de Latinoamérica, Galeano, algunos que ya se fueron, Ernesto Cardenal, nuestro querido Oscar Chávez, y que tú estás transitando todavía en esta búsqueda y en este pilar de lo que es estos géneros musicales, Anastasia. Sí, mira, justo ahora que se acaba de ir Oscar, que ha sido, un chilladero, yo la verdad es que me ha dolido brutalmente, como que uno nunca piensa que Oscar se va a ir, o sea, es como que Superman no se puede ir, ¿no? Siempre está ahí, y bueno, pues así haciéndolo bajar una reflexión, ¿a qué me refiero con siempre estaba ahí? Él representó siempre un contrapeso en la cultura, un hombre lleno de dignidad, de integridad, contundente, jamás se dio con la industria, él siempre hizo lo que se le pegó la gana, un gran rescatador de la música tradicional mexicana, un difusor, un hombre talentoso, sencillo, o sea, de veras, ¿qué más puedo decir? Pero además, esto que te comentaba, un ser tremendamente bien nutrido, pues que creo que esos son los valores que a mí particularmente me marcaron. Estas generaciones que tú hablas, por ejemplo, Eduardo Galeano, que es, obviamente, luego me remito a Alfredo Zitarrosa, me remito a gente contundente, ¿no? Obviamente, pues de los que quedan, Leo Brauer, el mismo García Márquez, pero ¿por qué eran esas figuras? Pues porque estaban muy bien nutridos, tenían mucho que decir, pero además razones muy fuertes de por qué decir lo que decían. Uno lee su literatura o escucha a Oscar y siente una fuerza brutal, una energía brutal, pero ¿por qué? Porque estaban llenos de amor por la identidad, de amor por la cultura, de cultura, o sea, gente que leía mucho, gente que sabía mucho de qué estaba hablando, sabía mucho de música, de cultura latinoamericana, con un sentido de justicia social, de dignidad social, que luchó porque todo eso sucediera, pues, ¿no? O sea, muchos les costó el exilio, o sea, son historias muy fuertes, seres humanos muy poderosos, que yo siento que las actuales generaciones muchas veces están como desconectadas, desenchufadas de eso que yo llamaría grandeza, ¿no? La alta cultura latinoamericana. Yo me acordé, la primera imagen que me vino ahora que se fue Oscar, esa tarde del viernes 30 de abril, que nomás me acuerdo, se me hace un nudo la garganta. Lo primero que se me vino fue esa imagen de los festivales en el antiguo Auditorio Nacional, que uno en una tarde veía a Oscar Chávez, a Aquila Payún, a Gabino Palomares, a Inti Mani, a Zitarrosa, en una sola tarde. Y eran festivales que me acuerdo que uno entraba así a las 4 de la tarde y salías de allá a las 10 de la noche. Y salías en la madrugada en el anterior Auditorio Nacional. Ahorita yo me acuerdo también, bueno, yo también, bueno, somos contemporáneas y estudiamos en un CEDAR, pero si ¿sí te acuerdas que ellos iban a los CEDAR a tocar música? ¿Sí? A mí me tocó que ellos venían a la escuela a tocar música. Claro, claro. O sea, había el contacto con el público, con la gente, no estaban, aunque tocaban un día en el auditorio, a veces venían a las escuelas con los chavos, con los jóvenes. Y pues bueno, la importancia de que esto fue también por la motivación de crear un nuevo país, un nuevo continente, ¿no? El libro ese de las venas abiertas de América Latina, pues un clásico de Galeano también. Así es. Bueno, yo en la primaria, pues siempre cuento la anécdota de que yo salía al recreo y era padre de familia Alfredo Zitarrosa. Entonces pagaban la colegiatura dando conciertos en el recreo. Entonces yo salía al recreo y estaba Zitarrosa ahí cantando, ¿no? Y yo iba y me le colgaba, o sea, yo tenía 7 años y iba y me le colgaba, así me le abrazaba como changuito así, ¿no? Lo adoraba, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo todo eso no te va a marcar? Digo, mi primera maestra chilena, luego fue mi maestra guitarra, Hernando González, que también enseñó todo el repertorio latinoamericano y así, ¿no? Y luego ya estando yo en el CEDAR, pues ya tocó que eso que tú dices, en secundaria de repente llegó a tocar la marimba Nandayapa. Completo, Seferino Nandayapa con su jefe. No, también llegó con nosotros ahí. Y la verdad es que, pues, qué mejor ejemplo de toda esta, pues, disciplina, motivación, como tú dices, de la hermandad a través del arte, sin importar las generaciones. Claro, yo de hecho, bueno, te comento que el proyecto con el que estoy participando en el FONCA, en el Sistema Nacional de Creadores, se llama Linajes de Viento, precisamente. Digo, es así, explicarlo así muy a fondo, pero bueno, en pocas palabras, Atahualpa Yupanqui decía que hay hijos del canto del viento, porque el viento recoge los cantos ancestrales, ¿no? Y entonces los jóvenes que están conectados con su corazón y que verdaderamente hacen del culto a la música popular y a la sabiduría popular, lo hacen un sentido de vida, pues de repente se lo encuentran por los caminos, por, ¿no?, en los valles, en los montes, en el mar. Es una cosa muy linda, y que el viento porta toda esa sabiduría. Y esa es una cosa que dicen varios compositores, ¿no?, de esta cosa latinoamericana, de esta línea latinoamericana. Pues por eso yo hice ese proyecto que es Linajes de Viento, porque yo siento que habemos gente que seguimos ese linaje. O sea, definitivamente yo sí, eso fue lo que al final a mí me sucedió todos los años de escuela y de todo, que sí, por supuesto, yo pasé por mucho del repertorio, incluso contemporáneo de guitarra, por supuesto que pasé por Bach, que lo adoro, pasé por Villalobos, bueno, Villalobos es del linaje de viento también, o sea, pasé por todo el repertorio que uno tiene que pasar, pero a mí siempre me jalaba pues el sentimiento latinoamericano. O sea, yo oía una zamba con Atahualpa, oía a Víctor Jara, ¿no?, oía a Violeta Parra, o Ruta, y acababa siempre en los andangos o en los guapangos, bailoteando y todo eso. Entonces, pues yo un buen día dije, es que esto no se quita, al revés, ¿no? Y cuando yo no reafirmando, y pareciera es que la circunstancia actual del mundo pues nos está llevando también a eso, a recobrar nuestra identidad geográfica como localidad, como país, como continente. Y creo que mucho de tu trabajo, bueno, los que te hemos escuchado en vivo, también en audio, pero en vivo, pues tú la verdad que tocas las fibras, una energía tremenda, una alegría que se escucha con tu música, se pone uno feliz, te vuelve a la vida, y mucho es consecuencia de lo que tú también estás muy involucrada en tus conceptos del arte, ¿no? El arte sana, el arte te devuelve a la vida, don Aranda. Así es, el arte te salva, te sana, todo te rescata, ¿no? O sea, pues precisamente cuando vienen los golpes como el de ahorita, que nos para en seco, ¿no? Pues la verdad es que yo digo, bueno, si no tuviera yo el arte, quién sabe qué onda conmigo, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que la gente se contagie también de esa alegría de vivir. Yo creo que el arte nos da eso, la alegría de vivir, y que no necesariamente implica que uno tenga que allá. Obviamente, si uno decide el camino del arte y la entrega del arte y la disciplina del arte, que pues, para mí sí es un camino espiritual. ¿A qué me refiero con eso? Un diálogo contigo mismo, con tu alma. La creación artística es un diálogo muy profundo, interior, ¿no? Obviamente con muchos factores exteriores también, con la historia, la literatura, con el arte de tu tiempo, con los personajes de tu tiempo, en fin, con una serie de cosas. Pero claro, sí creo que en general, y en América Latina, tenemos nuestras formas artísticas de estar bien, porque en el fondo de lo que se trata es de pasársela bien. La vida se va demasiado rápido. Entonces, oye, pues vamos a pasárnosla bien, pero también la cosa es que para pasársela bien hay que sanarse. Entonces, una manera maravillosa de saneamiento es precisamente el arte, y el arte en colectivo. Hemos olvidado, aunque afortunadamente hay un resurgimiento y cada vez más comunidades se ponen las pilas, de los fandangos precisamente, porque el fandango es un espacio de convivencia artística y comunitaria, o sea, y todo el mundo pone lo que tiene, o sea, no tienes que llegar a hacer el gran concierto virtuoso, no. si tú quieres aprender, pues cantas un verso, bailas, tocas un poquito, o sea, lo que tú quieras, o si quieres pasarla bien con lo que cada quien trae, ¿verdad? Así es. Compartirlo. Sí. Y de esto quiero que nos hables, regresando del corte, Anastasia, de este trabajo en grupo que realizaste en Chiapas con varios colegas. Ajá. Y estaremos atentos regresando. Estamos aquí con Anastasia Sonaranda. Regresamos del corte con ella ya casi para despedirnos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA, La Voladora Radio, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:45. ¡Qué flojera! ¿Ahora qué hacemos? Hagan ejercicio. Es un gran aliado cuando te quedas en casa. Invita a los que viven en casa a realizar rutinas divertidas. El ejercicio baja tu nivel de estrés y ansiedad. Estarás alegre y con más energía. Tu condición física mejorará. Mantendrás un peso saludable y fortalecerás tu sistema de defensa inmunológica. Con eso, estaremos mejor ante cualquier enfermedad. Y como ya sabes, quédate en casa. Gobierno de México. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues aquí en el super entusiasmo con Anastasia Sonaranda y bueno, con esa energía que nos da su guitarra, su música, yo me quedé pero súper intrigada, Anastasia. Este video que circula en YouTube, que son tus redes sociales donde te podemos encontrar, en Facebook, tú nos estarás diciendo, es un trabajo, un video muy hermoso que se realizó justo como tú lo comentas en esta consecuencia de trabajar creativamente. El arte es una hermandad, trabajamos, Gendaliza diría Toledo, ¿verdad? En Zapoteco, la hermandad. Y coméntanos de este video que hiciste allá en la selva Lacandona en Chiapas, por favor. Ah, sí. Bueno, mira, para empezar, para que la gente lo pueda ver, está en mi canal de YouTube. A mí si me buscan Sonaranda, me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en todos lados. El canal de Sonaranda tiene muchos videos. El último que subí precisamente fue este. Es Upisham Kach. Eso quiere decir el corazón de la selva en lengua lacandona. Esto, mira, es un proyecto, para mí todos son historias de amor en la vida. Bueno, lo que vale realmente la pena es cuando son historias de amor. Mira, resulta que yo las guacamayas desde hace muchos, muchos años, es una historia larga, no te la cuento porque si no se me va en eso, pero pues es un animalito que me atrapa, ¿no? Obviamente, pues dicen es que es un nahual, ¿no? Y resulta que hace más de 10 años conocí a un gran biólogo, que es uno de los ambientalistas más importantes de México, que es Javier de la Maza. él está al frente del proyecto de Natura Mexicana, que llevan más de 20 años protegiendo la selva Lacandona. Es un gran proyecto que opera en la selva Lacandona con biólogos, guías, con los guardianes naturales de la selva, que son los mismos lacandones. Es un gran, gran proyecto. Entonces, para no hacerte el cuento largo, Javier y yo nos hicimos muy amigos. Y hace, en el 2015, 2014 creo, Javier, yo voy de repente a la selva, estoy ahí un tiempo, Javier me invitó, me estuve ahí como un mes, y me nació componer una suite, compuse esta suite, que es la de este cortometraje. Javier estuvo cuando se estrenó en Cuernavaca, le encantó y me dijo, esto lo tenemos que hacer en un corto. Posteriormente llegaron unos chicos de la UAM Xochimilco a hacer su servicio social a Natura Mexicana, y así fue como nos fuimos todos a la selva Lacandona. Ese corto, de verdad, fue, por eso me digo que es una historia de amor. Colaboraron biólogos, los mismos guías de la selva. Hay tomas que me dicen, ¿y cómo hicieron eso? Pues es que un guía, que es un lanchero impresionante, que tiene una gran experiencia, se agarró dando de vueltas alrededor de una piedra de un río con la lancha, y así salieron esas tomas, pues, ¿no? Hicimos tomas arriba de una ceiba a 30 metros de altura, yo tocando la guitarra, y eso fue gracias a un gran biólogo que tristemente se acaba de ir, Ricardo Frías. Bueno, pues entonces es un proyecto de colectivo, de mucha gente que participó, pues. A mí me gusta mucho eso, esa idea de que todos ponen, todos ganan, pues, ¿no? Es un proyecto que nace del amor por la selva, por la música, por la naturaleza, por los animales, por construir un mundo mejor, ¿no? Y entonces todo el mundo puso lo mejor de sí. Así es como se construyó ese proyecto, pues, ¿no? Y ahí lo pueden ver, ahí está en YouTube. Claro, y por ahí tienes también un texto muy interesante que a mí me conmueve, que me gustaría que lo compartieras para poder seguir escuchando tu música. Bueno, ya para terminar, bueno, esta es una semblanza que yo hice, pero pues ya una semblanza de mi corazón más profunda. Vivo y muero en el aquí y ahora. Soy hija de Violeta Parra y Silvestre Revueltas. Padezco alucines quijotescos y gandianos permanentes con serias crisis bolivarianas y zapatistas. Por mi sangre corre la de Nezahualcóyotl y Tupac Amaru II con vitalidad renovada. Doy y tomo lo que hace bien y crecer. Trabajo profundamente en el ser y estar en condición amorosa y me elevo al cielo y desciendo al centro de la tierra como serpiente emplumada con mi guitarra guacamaya. Ese es mi semblanza. Muy bien, una toda una guerrera. Vamos a Senyolot para escuchar la música de Anastasia Guzmán Sonaranda. Thank you. estrellas que se funden en la arcilla y en los mares. Es la savia que hace al árbol respirar y la sangre fulgurante de la haber tenido aquí a nuestra hermana Anastasia Guzmán Zunaranda, compositora, amante de la guitarra, del mundo, del universo, de la gente. Muchas gracias, Anastasia, por esta música, por Señoros, por Lumbre, por Guacamaya, y pues porque nos devuelves la vitalidad en estos momentos en que lo requerimos. Un abrazote, de verdad, lo agradezco mucho haber estado contigo, aunque sea un segundito del universo. Ay, gracias igualmente, Angélica, abrazos y además una reverencia llena de gratitud, llena de todo a los guardianes que tienen ahí cerquita, al Popo y al Ixtla, que para mí son dos personajes, dos dioses sumamente importantes, que pues sí, les tengo una veneración absoluta y especial. Entonces, pues que espero que también hayan escuchado el programa. Claro que sí, estamos atentos de ti. Y un abrazote para ti y pues para todos nuestros conciudadanos del planeta. Nos hermanamos, Gendalizá para todos. Estamos aquí la próxima semana. Claro que sí, abrazos a todos, a tu auditorio, muchísimas gracias, gracias a Yolo, que ya nos conoceremos y pues estamos siempre en comunicación y en hermandad. Sí, por cierto, sí, no olvidar que estamos en tres sedes, Anastasia está en la Ciudad de México, yo me encuentro en el municipio de Atlapla, aquí en el Valle de los Volcanes, y nuestra compañera Yolo Hernández en todo este apoyo técnico desde la cabina de La Voladora Radio en el municipio de Ametameca. Qué bonito. Muchas gracias. Hasta luego. Emplumada la serpiente brindará piedrecitas de obsidiana y de turquesa. El umbral a los abuelos ha de abrir con el canto del jaguar y de las aves. En el cosmos fuego nuevo arderá. Danzantes voladores de un gran árbol, florecitas y maíces parecirán en los surcos de la milpa consagrada. Colibrí vuela al cerro de la estrella a sonar los caracoles de la ofrenda. El cenzontle va anunciando el porvenir. Son las voces ancestrales de la tierra. Alegría a los cuatro vientos, corazón de maíz, purifica los lamentos, de la tierra harás brotar, alegría a los cuatro vientos. Por hoy es todo.